Bien amigos, seguimos aquí en Opinión. Como estábamos comentando en el bloque anterior, vamos a hablar también sobre los temas que actualmente tienen bastante importancia en nuestro país y que han de alguna manera influido en el devenir social y político y económico. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre lo que viene pasando en las artes gráficas en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras artes? ¿Qué es lo que viene ocurriendo con el cómic peruano? Para eso tenemos aquí a una voz completamente autorizada, quien nos va a explicar sobre lo que viene ocurriendo con este arte y a la vez con el negocio de este arte, para lo cual lo vamos a presentar. Él está en la línea, se llama el señor Germán Quino Ganosa, más conocido como Cherman, quien es diseñador y artista gráfico. Muy buenas tardes, señor Cherman. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cherman nomás. Cherman, como siempre se lo conoce, como es más conocido, ¿no? Así es. ¿Cómo ve la situación de la gráfica en nuestro país, señor Cherman? No, digo Cherman nomás, sin señor, porque es más, es este, más corto. Okay, okay. Bueno, en general, en los últimos años, tanto en cuestiones de arte, en general, hay muchas cosas que han ido avanzando, ¿no? Definitivamente, el último movimiento de arte gráfico que uno pueda recordar, y eso que es muy poco, ha sido en los 70, ¿no? De repente con Jesús Ruiz Durán, que es el artista que yo más recuerdo, ¿no? Posteriormente a eso hubo un gran movimiento de repente de artistas gráficos dedicados a la historieta, donde estaban pues Juan Cedeo, Jardín, que siguen vigentes hasta ahora, ¿no? Pero de ahí ha habido toda una crisis, ¿no? De tanto de identidad y de desarrollo, ¿no? A gente más o menos de mi generación nos ha costado muchísimo, como tú dices, hacer del arte un negocio de alguna manera o vivir del arte, ¿no? Claro, es los que sobre todo los artistas, que las nuevas generaciones de artistas, lo que ahora más se preguntan, ¿no? En tu trabajo, que ha sido catalogado por algunos como Peruvian Pop, de alguna manera revaloras viejas glorias nacionales, héroes que han de alguna manera también han hecho nuestra historia, como Vallejo, Bolognesi, bueno, Vallejo como es un poeta famoso, muy querido, pero héroes como Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cáceres, o también figuras intelectuales como Mariátegui, que tú los has usado de manera artística. ¿Cómo así te nació esta idea de usar los íconos para expresar tu arte? Mira, en mi formación yo siempre he sido consumidor de historieta, ¿no? Entonces en los 70 teníamos una variedad increíble de cómics, ¿no? En los kioscos, de repente eso desapareció, pero gracias a la poca suerte que había en ese tiempo, pude descubrir de que había un cómic hecho al Perú, como era el de Paco Yung, que por ejemplo de Juan Acevedo, ¿no? Me hizo muy bien ver esto porque desde niño pensé que en el Perú también se hacían cosas de la misma intensidad, ¿no? Entonces he crecido creyendo de que nosotros tenemos la capacidad, porque realmente sí la tenemos, de hacer cosas originales, ¿no? Entonces, si bien en los años 70 a los 80 siempre ha habido un terror a nuestra propia cultura, ¿no? Ya ha tenido que pasar bastante tiempo para darme cuenta de que nosotros no explotamos nuestro propio producto, ¿no? Y nuestro propio producto es todo lo que nos pertenece. Entonces, yo no sé si la gente se sentirá pues identificada con lo que viste, ¿no? Pero acá hay mucha inversión textil que se dedica a copiar y a piratear cosas de otros países, que son millones de soles o la moneda que uno quiera, y sin embargo hay tantas cosas nuevas que de las que nosotros somos dueños, que no es nada del otro mundo realmente coger a un Bolognesi. Ahora se le está dando el valor, pero porque justamente durante toda una época parece que estos héroes no han existido, ¿no? O sea, poner un Olaya, un Vallejo, un Eielson, un Mariátegui, o sea, Julio C. Tello, son tantas cosas, tanta historia y cultura, que es un poco increíble que nosotros siempre tenemos que esperar a que algo sobresalga, como en el caso por ejemplo, a partir de que Sofi Bulanovic ganó el campeonato, se interesaron en la tabla, ¿no? Después ganó Quina, se interesaron en el box. Entonces, siempre hemos tenido nosotros estos elementos, ¿no? O sea, siempre ha habido gente acá muy capaz en la poesía, en el arte. La verdad que no considero de que yo haya descubierto ninguna pólvora, porque a los peruanos nos sobra creatividad, lo que nos falta son huevos, ¿no?, para afrontar las empresas, porque eso es lo que más padecemos, ¿eh?, la falta de gestión administrativa, ¿no? Eso lo demuestran los gobiernos, inclusive, ¿no? Claro, claro. Sherman, tú también, tengo entendido que también manejas, a propósito de este producto que tú estás sacando, tu propia marca de ropa, que es Faite, y que justamente produces polos con las figuras de los héroes y las figuras representativas de nuestro país estampados en los polos, y que de verdad ha levantado bastantes seguidores, porque esto de alguna manera incentiva el patriotismo, pero también hace de que la gente se dé cuenta de que todos los tesoros que teníamos, que incluso nos enseñan en el colegio, lo teníamos lo habíamos olvidado, no le habíamos hecho caso, como tú mismo lo mencionabas, y que pueden ser, como tú lo has demostrado, aprovechados. Claro, la cosa es que no esto no es una moda, o sea, yo no hago moda, ni hago diseño textil, ni nada, o sea, yo solamente estampo mi gráfica en los polos, y como te venía diciendo, yo no creo que la cultura sea una moda, o sea, la cultura es una cosa en constante desarrollo y que va a depender de quienes pretendan hacer algo con eso para poder hacer de eso un negocio, ¿no? Ahora, esta iniciativa de hacer textiles yo la he tenido desde los 14, 13 años, ¿no? O sea, yo siempre supe que iba a hacer gráficas y me encantaba la idea de que mi gráfica está estampada en polos, ¿no? Definitivamente tengo un socio, José Carcelén, que gracias a él se dedica a hacer la producción textil. Pero yo no tengo ningún rollo ni con la moda, ni con tonteras. Para mí el arte es ser un obrero más. O sea, es una tontería de que el arte sea exclusivo de un grupo de gente. Acá el arte se debe diversificar, así como hay centralismo en nuestra capital. El país es más grande que la capital, acá debe haber una descentralización de todo, ¿no? Y eso es lo que puede, de alguna manera, lograr un desarrollo, en lugar de estar pensando de que el metro que prometen todos los postulantes va a ser una solución que va a ser peor que el tren eléctrico, que hasta ahora no se realiza tampoco, ¿no? O sea, hay que vivir resolviendo las cosas sencillas, ¿no? Una de las cosas que yo considero sencillas es que el Perú es gigante y tenemos mucha historia, mucho de qué explotar. No necesitamos copiar ni los unos a los otros, ni hay una competencia tan tonta, ¿no? Cuando realmente... Sherman, una pregunta. Sí. ¿Qué participación has? ¿Nos podrías contar acerca de una experiencia tuya en participación política? No, a mí la política, la verdad, no me llama la atención, ¿no? Porque creo que acá lo que va a hacer que cambie la situación es justamente ir contra la política o contra la política de siempre, ¿no? Definitivamente ahora tengo que votar por alguien y me siento mucho más responsable que antes, que ¿cómo se llama? Que definitivamente no tenemos candidatos, penosamente, ¿no? O sea, candidatos que realmente nos representen como un todo, porque la gente que sabe por quién va a votar de repente tienen intereses comunes, pero la cosa es lograr un voto que donde se uno pueda ser útil a los intereses de toda la sociedad, ¿no? O sea, si no, ¿para qué, no? O sea, la verdad que la política a mí no me interesa lo más mínimo, siempre y cuando sea la política de siempre, ¿no? A mí creo que una política consciente, apoyaría cualquier cuestión que realmente esté más enfocada en lo que es el trabajo y el beneficio para una sociedad, ¿no?, que tanto lo necesita, ¿no?, en lugar de estar mintiendo con el metro y esas cosas que la verdad que la gente ya tenemos no sé cuántos años de que estamos votando. Sherman, sí, tienes razón, porque yo recuerdo hace poco que hubo una noticia donde justamente en un edificio de Miraflores, si más no recuerdo, salió uno de tus diseños, que era justamente el rostro de Túpac Amaru, y bueno, estaba estampado en una bandera peruana, y que la gente de alguna manera lo relacionó con un grupo terrorista que, bueno, hizo tanto daño al Perú, pero que no tenía nada que ver, porque la gente relaciona cosas con algo que quizá le hizo daño, pero que esa figura no tiene nada que ver, porque es un héroe nacional, es Túpac Amaru, ¿no? Claro, o sea, bueno que lo toques, porque es bien increíble que acá lo que vende es el escándalo. O sea, a la gente no le importaba si era... ¿A quién se le va a ocurrir fomentar, pues, este terrorismo en pleno malecón de Miraflores, no? Lo que vende es el escándalo, y el escándalo es capaz de cualquier cosa, y la prensa y todo ese barullo de querer hacer noticia de algo que no vale la pena. Te menciono esto porque hasta ahora hay gente que piensa de que esto fue estratégico y etcétera, y la verdad que me parece que mi trabajo no es ese, ¿no? O sea, mi trabajo no es hacer Perú con cosas estúpidas, ¿no? O sea, la verdad que eso no partió tampoco de una idea mía, fue un amigo que se animó a hacer eso y se dio con la sorpresa de que la gente está más predispuesta al escándalo que a realmente resolver qué pasaba con eso, ¿no? Bien, Sherman, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero te invitamos para una oportunidad a tenerte en la radio y quizá conversemos esto con mayor detalle. Te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros. No, muchas gracias más bien por la oportunidad, y espero que sigan invitando a gente que esté gestionando cosas propias hechas en Perú y con buena calidad, ¿no? De todas maneras, Sherman, muchas gracias y sigue adelante con el proyecto. Te deseamos toda la suerte. Gracias. Bien, amigos, tenemos que ir a una breve pausa y volvemos aquí con la última parte del programa Opinión.